corazón de palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Bienvenidos todos a la villa donde el amor es puesto contra la pared para preguntarle todo. Bienvenidos, bienvenido Matías. Bienvenida Bimbo. Bienvenida Susy Q. Bienvenidos a todos. Bienvenido a nuestro operador joven Agustín. Al gran Agustín. Bueno, bienvenidos todos a Villa Cariño. Estamos en nuestro 10º programa. Hemos llegado, esto ya es algo. Esto es algo. Somos re algo. Sí. Bien, ya saben que nuestro programa es un programa de investigación. Hoy más que nunca vamos a investigar con fundamento los lugares comunes y los mitos del amor. Y también vamos a llevar la antorcha en el laberinto oscuro de las dudas existenciales sobre el amor. Vamos a cuestionar todo y nos partimos. Partimos desde la premisa de que no hay quien no ame algo. Así que si amas algo y tenés internet, este es tu lugar. Bien, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos, siempre tenemos profesionales y gente que fue a la facultad y gente muy inteligente que nos va a explicar cosas. Hoy tenemos una mega eminencia, ya después lo vamos a develar. Y tenemos un tuitero invitado estrella. Saben que nuestro programa se sostiene con una pata fundamental, que es nuestro tuitero estrella, que es gente que en Twitter es realmente una estrella porque es genial. Y nos acompaña en el programa desde su casa en bata, tuiteando. Hoy nuestro tuitero estrella, que quizás se durmió, porque siempre puede pasar, estamos en vivo, quizás no esté, pero si está, es Épica Urbana, @épicaurbana. Subió, dice, miembro del Club de las Hadas, lo cual es polémico. Polémico, controversial, pero hay que seguirlo. Hay que seguirlo porque es brillante. Sí. Y su blog es epica-medio-urbana.blogspot.com.ar. Y ojalá que esté ahí porque somos sus fans y lo hemos logrado, quizás. Quisiéramos que esté. Quizás tener. Bien, y hoy tenemos Amorpedia, un tomo de lujo también, como cada tomo viene como labrado en oro la tapa. Hoy tenemos a Costanzo, un genio, un ilustrador, un gran artista que nos va a agregar un tomo en esta enciclopedia del amor. No, hoy tenemos un programón, te digo. Un programón, y ya les voy a ir contando de qué se trata. Pero primero vamos con la editorial que es donde yo bajo línea. ¿Por qué? Porque apelamos a ese fenómeno que sucede cuando escuchás una canción de porquería, de Diego Torres quizás, ponele, en un taxi, pero hay algo de la letra que se te mete en el inconsciente y decís, pucha, la verdad que estuve mal. O escuchás a la 1 de la mañana un pedacito de Los Pastores Brasileros y decís, pucha, ¿sabés que sí? Para ese fenómeno que sucede mucho con la música, que es que algún pensamiento te atraviesa y vamos a apelar, como siempre, a que quizás no sabemos quién está del otro lado y quizás esto te sirva a vos. Nuestra editorial de hoy apunta a esto. No lo arruines. Vos, que todavía no sabés quién querés ser, pero sabés por dónde va. Todavía no sos, pero sabés lo que querés. Mientras te vas iluminando y creando, pueden pasarte cosas que no esperabas, que no son como esperabas. Conocer a alguien quizás, o sentir algo por quien menos te lo hubieras imaginado. Esto no puede ser esto puede no ser perfecto, o como querrías, pero es real, es posible. Por eso, no lo arruines. Vos sabés de qué te hablo. No boicotes lo que te sucedió sin tu control, porque quizás sea mejor de lo que suponés. Mejor de lo que puedes imaginar desde tus circunstancias. Y si no sabes cómo es lo bueno, porque hasta ahora fue malo, podés no verlo. Te lo podés perder. Así que entregate hoy y pensá mañana. No sabes cómo es lo bueno y posiblemente no lo reconozcas completamente si venís de historias de amor que no estuvieron tan buenas. Pero algo te va a avisar. Confía, no lo arruines. Escuchá lo que no se ve. Bien. Espero que a alguien le haya tocado alguna campana. Yo pienso que sí. Del inconsciente, porque esto de boicotear y arruinar lo que uno no controla es muy típico. Y esto de mandarse y pensar mañana. Pensa mañana. Pensa mañana mejor. Pensa mañana porque hoy nuestro programa cumple 10 programas. ¡Viva! ¡Viva! 10 programas. Vamos a aplaudir como no se hace en la no radio. No se hace en la radio, pero lo vamos a hacer. Bien, 10 programas. Para festejar estos 10 programas, que son 30 horas, bueno, no hay bodas de 30 horas, de 10 emisiones ni de 10 días. Hay bodas de 10 años, que son las bodas de aluminio, ¿ok? Pero vamos a tomar como que hoy estamos en las bodas de aluminio. Hoy estamos celebrando nuestras bodas de aluminio. Bodas de aluminio. Porque si esperamos un año entero para festejar, sería no darle valor a este tránsito. Que si no duramos para toda la vida, ¿no hay que festejar? ¿Qué, tenemos que envejecer juntos acá en la radio y tener hijos para festejar? Claro. No sé, no quiero, me parece. No, este tránsito cuenta, es algo, así que lo celebramos científicamente. Ajá, no puede pasársenos la vida como algo que simplemente pasa, sucede. Vinimos a aprender algo, no sabemos bien qué. Quizás sea el amor, quizás sea amar, y eso no se aprende solo, parece que hace falta otro problema, ¿no? La ciencia del amor solo tiene la fórmula que vos quieras inventar, pero para inventarla hay que estudiar. Así vamos a aprender, y por eso hoy dedicamos este 10º programa a la ciencia del amor. Recordaremos algunos conceptos ya investigados y probados, porque tenemos una eminencia invitada y mil maravillas más. Hoy festejamos con ciencia que el amor existe. Quizás, vamos a ver. Vamos a ver. Bien, vamos a ir a nuestro primer tema para ya ponerlos en sintonía. Ya saben que la música que escuchamos aquí es específica. Antes del primer tema te vamos a dar las vías de comunicación. Muy importante, Mati. Vamos a dar las vías de comunicación en estos 10 programas de Villa Cariño. Entonces, para que puedas participar con nosotros, lo más importante, en Twitter, nuestra cuenta @Villa Cariño. También, no te gusta Twitter, te gusta Facebook. Estamos ahí también, www.facebook.com/Villa Cariño Cíclope. Si ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño, nos encontrás y no hay ningún problema. Recuerden, por las dudas, que Cariño N-I-O, que es como una marca registrada. Sí. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com. Y si tenés ganas, como para festejar los 10 programas de Villa Cariño, llamas al 5272-8799. Si estás afuera de Capital, marcas antes 011 y festejamos todo. Ese sería el mejor regalo de cumpleaños que podrías darnos. Una llamadita. Coge el teléfono y llama. No te lo pienses y llama. Llama ahora mismo. Hay mucha gente saludándonos por nuestro cumpleaños. Jotita, Javier Sánchez, Marisa Salton, una gran amiga. Mujeres con pantalones, gente que participó mucho en el programa pasado y ya nos felicita, nos dice feliz cumpleaños. Bienvenidos a todos, hacemos este programa para ustedes. El de hoy es buenísimo porque hay cosas en las que ya podemos descansar porque las comprobó la ciencia, ¿ok? Vamos a ir al primer tema. Ya saben que nuestra música es específica y exquisita. Son Gear Groups, ese sonido Gear Group. Vamos desde el 50 hasta el 67 máximo. Cuando estamos buenos nos estiramos hasta el 68. Y vamos a ir con un grupo oriental, que ya saben que son los mejores en apropiarse de géneros y rehacerlos en su idioma. Este es un hitazo, ya lo van a escuchar. Es ideal para una cita, para que la cama se baje de la pared. El tema se llama Tsukisa, Tsukisa, Tsukisa. Y es de Nina Kinomi and Leo Beats. あなたが好きなのよ。だけどもあなたは誰かに恋してる。こんなにあなたが好き好き好きなのに触れなくしないで。もう離さない。I love you. Hi, I love you. Estás en Cíclope Radio. Bien, escuchábamos a Nana Kinomi a Leo Beats con Tsukisa, Tsukisa, Tsukisa. Perfecto, segundo bloque. Vamos directo a otro de los corazones, porque Villa Cariño tiene muchos corazones, con uno no nos alcanzaría. ¿Qué es Amorpedia? Amorpedia es este fascículo del amor donde pensamos reinterpretar, reilustrar o tener buenas referencias. Digamos, si nos hubieran explicado bien las cosas, si no hubiéramos tenido las novelas de Verónica Castro, los que crecimos en los 80s como ejemplo de amor, ¿qué hubiera sido nuestra cabeza? Estaría mucho más sana seguramente. Los cerebros que más nos gustan de Buenos Aires eligen una película, un libro y un disco, banda o canción para explicar o referenciar el amor. Si se lo quisiéramos explicar a un extraterrestre, mirá, acá en la Tierra hacemos esto. O si lo enviáramos en una sonda a la Luna, o si se lo contáramos a la chica que tuvo el ACV. A Perdomo. Nos gustaría que llame Perdomo. Sería mi sueño, tener a Perdomo, sí. Y explicarle. Vamos a hacer una cadena. Tatuémonos Perdomo, porque nunca nos acordamos cómo se llama. Sí. No, fuera de joda. Si, entonces si tiene Twitter, pero si alguien la conoce, nos encantaría llame. Entrevistarla, porque quiero saber si se le olvidaron los conceptos sobre el amor, si se olvidó, si pensaba si los hombres eran una mierda, alguna estupidez así. Si siente lo mismo que antes. O mejor. ¿Qué? ¿O se olvidó de sus primeros amores o qué? ¿Cómo llamanos, es el cerebro Perdomo. De alguien que se sacó la información que estaba de más? Llamanos Perdomo. Llamanos Perdomo. Hashtag Llamanos Perdomo Villa Cariño. Hoy tenemos en Amorpedia un nuevo tomo por un genio. Ya saben que estamos exprimiendo cerebros. Y hoy tenemos un mega deluxe al ilustrador argentino, cultor de la geometría gestual y escuchador compulsivo de programas de radio, Augusto Constanzo, www.costanzo.com, constanzo.com. Buenas noches, ¿estás ahí? ¿Cómo les va? Bien. Hola. Buenas noches, Constanzo, Cintia, buenas noches. Matías, Bimbo. Hola. Constanzo, te amamos. Volvemos a repetir, www.costanzo, cos, como de cosa, y tanzo con H, .com. Métanse ahora mientras estamos hablando y ahora lo vamos a tuitear, así pueden, mientras lo escuchamos, esa voz, saber las cosas que salen de esas manos y ese cerebro que son hermosas. Ay, qué dulce. No me... ¿Sabes que si has agregado amor al mundo? Porque los buenos dibujos son amor. Ay, vos sabés que yo tengo una obsesión con eso, porque en la elección que uno hace día a día por el trabajo que hace, en un momento pude haber sido más salvaje y rebelde, pero lo que necesitaba, en un momento me di cuenta que yo quería agregar belleza también. Ay, sí. Totalmente. Y ahí lo lograste. No, y estoy todavía detrás de eso. Y eso es aún mucho más difícil, además. Pero te juro que es porque aparte tengo que correr de atrás y el camino es larguísimo, es mucho más largo, ¿eh? Sí, es complicado, sí, sí. Agregar belleza al mundo, sobre todo porque no le hace falta, hace mucha falta, pero no nos avisan. Exactamente. Entonces es raro. Y me di cuenta ya, digo, yo tengo 42 años y me di cuenta con la madurez de que eso era necesario y para mí y para el resto. Entonces, digo, estoy en esa lucha también. Vas por muy buen camino, y hoy queremos que nos, desde tu experiencia y tu vida y tu mundo de ilustrador, y desde tu mundo de persona, que nos agregues un nuevo tomo con esas cosas que elegirías vos si quisieras explicarle el amor a... Ah, y es divertidísimo la propuesta de ustedes. Mira, me estuve en la semana pensando, y yo vengo de una historia reciente, de una especie de... ¿Cómo decirte? Un diciembre del 2001 personal. ¡Wow! ¡Wow! En el que todo, bueno, explotó, pero luego la cosa fue... volví a mi casa y fue genial, y fue una reinvención, cosa que yo no me esperaba. ¡Wow! Constanzo, ¿o sea que están las cosas bien? Sí, señora. ¡Ah, oh, qué alegría! Pero te lo juro que yo me fui, y lo que la confesión que estoy haciendo, por Dios... ¡Al aire! Sin mirar atrás. Y como hay que irse, ¿no? Bueno, y la por primera vez, además de... No me controlé, no controlé nada, yo vivo controlando... Y esto lo dejé al azar. Y el azar me trajo de nuevo acá. Y es que para feliz. Volver hay que dejar de mirar para atrás. Exactamente. Y en pos de eso, también, digamos, mi listado de hoy tiene mucho que ver con... Con un amor que has comprendido, ¿no? Exactamente. Y reelegido. ¿Y sabes qué? Elegí una película que amo, que es preciosa y que queremos los dos con mi mujer, que es Manhattan Murder Mystery. que muestra el amor en los tiempos de madurez. Sí. Porque es el amor más el humor, más la aventura, que pueden vivir dos personas grandes. Y ese es mi ideal, ese es mi faro, digamos... Ver la aventura que vivieron Diane Keaton y Woody Allen, aparte reencontrándose ellos mismos sí. en esa película después de mucho tiempo, desde el año 93, y que amo esa película. Encanta. ¿No es genial? Es genial. Es genial. Es un amor al que hay que llegar, ¿no? Que se va como aprendiendo hasta llegar a eso también. Pero, ¿cómo termina esa película también con ellos dos riéndose de amores que pudieron haber tenido por su cuenta y se ríen y cancherean? No, es una belleza. Perfecto. Viste, y creo que me encuentra, justo es la película que me encuentra en el momento en el que estoy y en el que me gustaría llegar, no sé, en muchos años. Pero me parece que lo transversal de esa película es... El humor, y el humor salva también. Sí, ¿no? Y... ¿Podés dar fe de eso ya? Total. Totalmente. Total. De hecho... El no exceso de drama, quizás. No sé si hay situaciones que con humor, no sé si se las puede transitar, pero por lo menos no con el exceso de drama. Yo tengo, digamos, en este momento con lo que me ha pasado, muy poco tiempo ha pasado con eso, entonces... la tragedia más el tiempo sería muy corto todavía, claro. Pero yo hago ya algo de humor con eso que me pasó. Y ya lo estoy capitalizando para sí, eso. Sí, y además es la mejor manera de exorcizar toda esa parte, ¿no? Toda esa angustia. Material, es material. Sí, darle con el humor. Es genial. Porque además hay que tener mucha valentía, ¿no? Para volver otra vez a ese amor. Exactamente, bueno... creo que elegir, ¿no? El poder elegir de nuevo algo sí, es... Volver a elegir debe ser... Es infernal. Y te juro que no tiene nada que ver con... Ni con lo material que teníamos en común, ni siquiera con nuestras hijas. Digo, porque yo tengo con ellas dos hijas que la estábamos pasando de mil maravillas de todos modos. Claro. Entonces, eso ya tampoco era un condicionante. No, fue la elección del amor... En sí mismo. Exactamente, y tampoco lo es en esta película, es genial, porque tienen un hijo que lo tienen anclado en una universidad en esos periodos que ellos tienen, que se sacan los hijos de encima, sí. Que es extraordinario, que en un momento aparece el pibe, pero como satélite, y veo horrorizado cómo los dos padres se están divirtiendo y cómo la están pasando bien, que es genial, ese momento me vuelve loco también. Y nada, y eso, bueno, justo coincide con eso. Es un muy buen tono. Bueno, entonces película tenemos Manhattan Murder Mystery. Exactamente. Y de Woody Allen, gran película, la recomendamos sí. Y es la elección que ha hecho Constanzo, perfecto. Bueno, el libro que elegí es un libro que leí este verano. Yo no soy un gran lector, lo reconozco. De hecho, creo que me gusta más la música y sé un poco más de música, y cuando sabes de música a veces ves una persona que, qué sé yo, le gusta YouTube y te habla de YouTube como si fuera la gran cosa, y vos sabés que hay un universo atrás. Yo claro. siento que hablo de escritores y son los YouTube que, claro. que otros... No, pero creo que es que en la música es mucho más concreto. Los YouTubes, en los YouTubes, en los libros es distinto. ¿Vos te parece? Y yo los libros les porque hay libros que por una cuestión de época en los que nacieron son YouTube. Claro. Pero claro. ya son un clásico, qué claro. sé yo. No sé, a mí me pasa con Nick Hornby que lo leo y lo releo y voy viendo y voy evolucionando con él, porque él va escribiéndome a medida que yo voy creciendo, digamos. Me escribió escribiéndome, qué hermoso. Exactamente, para los 20 y pico, para los 30 y pico, y ahora me hizo uno para los 40, que es Juliette Naked, Juliette Desnuda, que es un libro precioso, justamente de una pareja de 40, pero es muy muy distinta a mi condición, y todo, es una pareja sin hijos, que va en búsqueda de el recorrido de un artista, claro. de un músico, que desapareció en un momento, dejó de dar recitales, y parece que ellos hacen la ruta de la vida de este músico y que llegan al último punto que se lo vio, que fue en el baño de un club donde tocó por última vez, y el tipo desapareció después de ahí. Es una novela hermosa, seguramente fácilmente adaptable al cine, y seguramente va en unos años más tarde. ¿En serio? Sí, preparada para eso. Y es... tiene tantos niveles de búsqueda del amor también ahí dentro, y una sí. búsqueda del amor con tantos colores y matices, que yo esa es la novela que le daría a un ser de otro planeta para que nos pueda entender. Perfecto. Porque es una cruza de separados, de gente sin hijos, de gente con hijos. No, está todas las combinaciones posibles, él las logra. Y hace que te encariñes con todas y cada una de ellas. No te dice cuál es mejor y peor. Wow. Todos están en conflicto y todos llegan a buen puerto. Entonces, ahí te das cuenta... O sea, que se puede llegar medio roto al amor también. Exactamente, pero podés llegar a la otra orilla, podés naufragar con... O sin compañía, y podés llegar con tu propio modelo. Esa me parece que es el aprendizaje. Podés llegar con esa balsa que te inventaste vos. Exactamente, y va a estar bien. Y va a estar bien, ok. Y va a estar bien. Entonces tenemos Julieta Desnuda de Nick Hornby. Sí, que creo Perfecto. Que no sé si es del año pasado o del otro libro. Perfecto. Y el disco que a mí, que yo elegí un disco entero, porque es un disco que le tengo mucho cariño también, que es de Daniel Melero, que es un amigo, que lo quiero mucho y que... en realidad puede ser un tema de este disco que se llama Rocío, que es un disco que paradójicamente, según palabras de él, no se lo había querido editar ninguna compañía después de que él había tenido buenos discos en esa época, pero él lo editó por sí mismo, y es un disco de, no sé, principios de los 90, no recuerdo bien exactamente la fecha. Espera, lo tengo acá delante mío y no, este turro no le puso la fecha al disco. Lo quiero matar. Pero el tema que a mí me fascina de este disco se llama Descansa en mis brazos. Okay. Y que yo cuando lo escuchaba y no lo conocía a Daniel, la letra y todo me llevaba, porque en un momento dice... dejaste tu paraguas roto por el viento furioso de las calles del centro, descansa en mis brazos amor y qué sé yo. Y yo no sé por qué, me hacía la película de que eso era cerca de Plaza San Martín. Yo también vi esa zona. ¿Viste? Es que el centro, bueno, es eso. Reíte que él vivía a 3 cuadras de ahí en esa época. Wow. Entonces dije, bueno, este hijo de puta transmite. No, y no sé si porque puso la palabra centro... O una tormenta por esa zona debe ser hermosa. Perfecto. ¿Está sonando o yo estoy loco? Sí. Está sonando. Ah, no, porque acá en Villa Cariño tenemos esa magia. Me vuelvo loco. Vos decís una canción y mágicamente sale. Mágicamente, a través de Agustín. Vamos a escucharlo un poquito, así entendemos qué nos decía Constanza. Por favor. Primera lluvia de otoño. Dejaste tu paraguas roto. En las calles del centro. mis brazos, amor. Lindo, ¿eh? ¿No es genial? Sí, no estabas loco, Constanzo, estaba sonando. Y es, para mí, son las 7 de la tarde volviendo de un día bravo. De un día bravo de trabajo. Gris. Yo conozco de eso. Total. Y volviendo y encontrándote con la persona que quieras. Nos gusta. Me gusta una nueva incorporación de Nacional a Amorpedia, que ya la había hecho Piroyansky con Promesa sobre el bidet de Charlie, y es nuestra segunda incorporación nacional con un discazo de Melero, ¿no? Sí, además es lindo escuchar palabras de amor en español, sí. Porque a veces solo te las dicen las canciones. Sí. Qué dramática estuve, perdón. Bueno, Constanzo, entonces tenemos la película de Woody Allen, Manhattan Mystery Murder, o lo estoy diciendo en desorden. Manhattan Murder Mystery, Julieta desnuda de Hornby y Rocío de Descansa en mis brazos. Descansa en ¿no? mis brazos. De Daniel Melero. Perfecto. Bueno, primero, más allá de haber hablado con vos y tener el honor de que sumes un nuevo tomo en nuestra Biblioteca del Amor, es que nos hayas contado, abierto tu corazón para darnos tan buenas noticias como de que existe, sí. De que momento. Se lo puede elegir y de que puede funcionar. Qué sé yo. No hay fórmulas, no hay nada. Yo me encontré con eso, sinceramente. Y bueno, ahora estoy navegando por ahí. Veremos qué un sucede. Consejo para alguien que esté pasando lo mismo. Ay, Dios. Una palabra, algo. Si bien uno no sabe bien lo que hizo para que las cosas funcionen cuando funcionan, pero alguna pista de por dónde no, por dónde sí. Y es no mirar atrás. El no control. Ok. No control. El no control. Bien. Qué importante. No control. Buenísimo. Y yo que soy José Control, sí. Para mí fue toda una experiencia. Perfecto. Así no que... control sabiendo que no que puede salir bien o mal, pero no control. Sí, sí, señor, porque sinceramente no esperaba nada, ¿eh? No esperaba nada. Es que pareciera que pensar en este tipo de cosas está como un poco... fuera de época. Sí, sí, sí. Nos sí, alegra sí. muchísimo, realmente. Bueno, y bueno, es verdad, no hay que controlar tanto. Despedíamos a Juan Carlos Control. Constanzo, amamos tu obra y y sos tan sí. hermoso como lo que haces. Qué dulce. Y que nos son, alegra ¿no? mucho tu presente. Gracias, gracias por haber pasado ustedes. Por acá. Y gracias por charlar. Un honor. Muchas te mandamos gracias. Un beso. Buenas enorme. Noches, a dormir. Un beso. Quiero, gracias. Chao. Chao, chao. Ay, por Dios. Un gran tomo Amorpedia. Un gran tomo Amorpedia y un gran tomo casi de consultorio. Sí. Porque nos contó su propia historia. Con muchas historia, cosas en uno. Y nos dio un consejo que es no controlar. Suena tan corto la oración, pero es tan difícil. Es tan difícil. Bien, pasó Augusto Constanzo que nos agrega un tomo de Amorpedia y vamos a refrescar lo que hemos aprendido. Tenemos unos cuantos tomos, cerebros que nos gustan. Han elegido esto. Si quisieras explicarle a un niño, a un extraterrestre, a Verónica Perdomo, el amor, vamos Matías, a ver, ¿cuál fue nuestro primer tomo de Amorpedia? Nuestro primer tomo de Amorpedia fue Cecilia Blanco, actriz, docente. Ella nos recomendó, por ejemplo, en película, Torrentes de Amor, de Cassavetes, ¿sí? Vayan tomando nota. Creemos que eso. Con esto... Perdomo, toma nota, porque creo que con estos tips... podemos refrescar lo que tenés en la cabeza de la queremos sí. ayudar a Perdomo. Queremos sí. ayudar a Perdomo. Chicos, ayúdenos a ayudarla. Libro, Fragmentos de un discurso amoroso, claramente de Roland Barthes, como dijo muy bien Bimbo en aquel momento. Y en música nos dejó una canción de Luigi Tenco que se llama A l'amore, l'amore. Perfecto. Después, en nuestro segundo tomo, no sé si tiene el número, pero ya vamos a ir poniéndoselo. Segundo tomo fue agregado en Amorpedia por Marcelo Panoso, periodista, editor, flamante director creativo del Bafisi, y eligió cosas increíbles. En película, Los Puentes de Madison y 50 primeras citas, o como si fuera la primera vez. El libro, Cumbres borrascosas y Orgullo y prejuicio. Y en música, CeeLo Green con Anyway. Temazo. Próximo tomo Amorpedia. Tuvimos el honor de tener a Esteban Menis, director, guionista, actor, comediante, videoartista, etc., etc. En película, Punch Drunk Love. En libro, Los detectives salvajes de Bolaño. que ahí te habíamos tenido un temita con Roberto Gómez Bolaño, después no era, nos dimos cuenta que no era. Bueno, Los Detectives Salvajes de Bolaño entonces, y en música American Recording de Cash. Perfecto. Nuestro siguiente tomo fue Guillermo Hernández, o Guillo Hernández, periodista especializado en cine, el alma mater de la sección de espectáculos de Vorterix Rock y director de la revista La Cosa. La película que eligió, que tenía que estar sí o sí, fue Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos y Calles de Fuego también. Libro Todos Esos Animales Pequeños de Hamilton y música Clumsy de Michael Stipe. Perfecto. Próximo tomo de Amorpedia, el genio Liniers, Ricardo Liniers, dibujante, ilustrador y mil maravillas gráficas y musicales más, nos recomendó en película. Acá también marcó un punto, marcó una diferencia, un hito en los momentos de Amorpedia. Él recomendó E.T., esa personita fea. Pero amor. Pero era puro amor, la gente lo quería igual, aunque sí. Era feo. Él en una bicicleta volando, una cosa realmente muy difícil, pero que todos lo amábamos. ¿Y quién no lloró? Annie Hall también recomendó como película. Porque necesitamos los huevos, doctor. Espectacular. Claro. En libro, El amor en los tiempos del cólera, claramente. Y también recomendó para aquellos amores enfermizos, Misery. Misery, perfecto. No, en aquel momento recuerdo que había dicho, estaba tan enamorada que le quebró una pata. Música, un clásico de los Beatles, In My Life. Perfecto. Nuestro próximo tomo, que ya perdí el número, lo agregó Martín Pirojansky, actor y director. Su película elegida fue Happy Together de Wong Kar-wai, que no la vi, pero todo el mundo... Wong Kar-wai. No la vi, pero me dicen que la tengo que ver. No, debes. Libro El baile de las locas de Coppi. Música Promesa sobre el bidet de Charly García. Perfecto. Y último del domingo pasado, fresquito este, Antonella Costa, una gran actriz, nos recomendó en película Belle de Jour. Mi francés no es el mejor. Belle de Jour, perfecto. El libro de Patti Smith, Éramos tan niños. Y en música, que personalmente se los recomiendo, yo lo conocí a partir de ella, a Matthew Shedid, ¿sí? No sé si se pronuncia así perfectamente, y nos recomendó la canción Jedi Sam. Búsquenla, es un. O busca canción. Letra M, que también es como aparece su banda. Claro, porque la banda es como una letra M. Sí. Perfecto, esos fueron los tomos de Amorpedia hasta ahora. Hasta ahora, más el de Constanzo de hoy. Creo que algún día vamos a ver, nuestro sueño es poder editar tipo Villiquen, que te venga todo el Amorpedia. Hubo gente con el que cabildo, pidió, sí. Con el cabildo para armar en papel troquelado, pero de corazón. Que lo haría Constanzo, que claramente. Que lo haría Constanzo, nos sí. haría troquelados de nosotros. Bueno, esos fueron los tomos de Amorpedia y tenemos algo por ahí. Vamos a refrescar alguna vía de comunicación. Alguna vía de comunicación, la más importante para estos 10 programas en Villa Cariño, porque ahora va a venir el tercer bloque y nos gustaría que vos opines con nosotros, a ver qué es lo que te parece, cuál es tu opinión, qué es lo que pensás, qué te dispara esto que te vamos a contar. Entonces, en Twitter nos seguís ahí, nuestra cuenta, @Villa Cariño. No te gusta Twitter, no me gusta, te sigo en Facebook. Bueno, nos das un clic en me gusta, haces ahí... En Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. Recordá, Cariño, N-I-O. Es una marca registrada. Y si ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño, nos encontrás ahí y nos empezás a seguir y te quedas con nosotros. Y el pueblo ya ha comentado. El pueblo está muy amoroso, mandando muchas felicitaciones, haciendo sugerencias de que hagamos esto todos los días, chicos. No sé si es posible. No es posible. Por el momento nos encantaría. Matt Ishida, Luro Araujo, Pau Monti, nuestra amiga compañera de cada domingo. Que ya se hizo un clásico, Pau Monti. Sí, la Pau queremos. Es como estaba un estudiando, pero mandó todo al diablo y prendió la radio, cosa que le agradecemos muchísimo. Gente que adora a Constanzo, todos la adoramos a Constanzo, todos. Así que estamos contentos de que estén contentos de que esté. Perfecto. Vamos con un próximo tema. Vamos con Diana Ross y la Supremes, con un tema, con un título absolutamente cursi. When the love light starts shining through his eyes. Cuando la luz del amor y de las estrellas brilla a través de tus ojos. Diana Ross y la Supremes. I don't través de internet, online, las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando para todos los terrícolas. Cíclope Radio, radio que empuja al cero debe. Cariños, vamos a ir al corazón, otro corazón de los que tenemos, como Alf tenía estómagos, nosotros tenemos corazones. Vamos a ir con nuestra sección, ¿de dónde venimos? Donde homenajeamos a ese libro horrendo. Vamos a preguntarnos cosas. ¿Somos neurotransmisores? ¿Somos glándulas? ¿Somos lo que siente el cuerpo o lo que piensa la cabeza? ¿Dónde está el amor? ¿En cuál de todas nuestras partes? Acá, acá, acá. ¿Existe? Existe, dale. ¿Existe? ¿Dura? ¿Se siente o se piensa? ¿Con sexo o sin sexo? ¿Somos lo químico, lo emocional o todo? Preguntas y más preguntas, que a veces solo pueden calmársenos los agujeros existenciales con certezas. Las que nos contaron, las que nos inventamos o la que la ciencia comprobó. Y a esas nos vamos a abocar hoy. Lo que la ciencia nos regaló como certezas en el amor. Ya podemos descansar. Bien, para celebrar estas bodas de aluminio, vamos a develar 10 verdades que la ciencia nos desmitifica o nos afirma. Y a través de resonancias magnéticas, estudios, se lograron respuestas científicas a mitos, fantasías populares, lugares comunes, que sin dudas nos influyeron. Así que descansemos en estas máximas, porque esto es así. Esto es así, lo dice la ciencia. Arranquemos por el primer punto, entonces. El título, fue amor a primera vista. Ciertamente el flechazo existe para la ciencia. Explica, al menos en este artículo, Agustín Ibáñez, investigador del CONICET y director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias de INECO. Él dice, por ejemplo, sistemas de neurotransmisores que activan el circuito del placer, como la dopamina, que ya hablamos en otros programas, pueden activarse rápidamente ante una persona que resulta atractiva, produciendo una sensación de bienestar y apego. Salvando las distancias, en el amor a primera vista interviene el sistema de recompensa. ¡Wow! Que ya habíamos hablado también en otro programa, el mismo que se activa en las adicciones y produce una sensación de placer no demorada. El atractivo físico, la fijación de la mirada, la simetría facial, la inteligencia en el hombre y la relación cintura-cadera y la edad en las mujeres actúan como inductores de la experiencia del flechazo. Yo de acá tengo la inteligencia del hombre y ninguna no relación hacer, en la cintura. No nos conviene hacer un check, no nos conviene hacer un tip de eso. Bien, segunda máxima que la ciencia nos confirma. No se puede vivir sin amor. Es una canción de Calamaro y además es sabido que a medida que crecemos la arteriosclerosis puede producir infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares como el de Verónica Perdomo. Claro. Aumenta. Y bueno, lo interesante es relacionar su progresión con la condición de la pareja. Nos comenta Daniel López Rossetti, docente en psicofisiología, que es una rama de la medicina que estudia los fundamentos biológicos de las conductas emocionales. Bueno, una investigación publicada por el Journal of Psychosomatic Medicine mostró que los hombres casados desarrollaban menor nivel de arteriosclerosis que los solteros. Mira vos. Así interpretaron la tranquilidad, que la tranquilidad y la estabilidad emocional disminuían el nivel de estrés y generaban mejor formación de arteriosclerosis, menor formación de arteriosclerosis. Claro. ¿Qué ocurre con las mujeres? Se comprobó que quienes desarrollaban menor nivel de arteriosclerosis eran quienes manifestaban vivir una relación de pareja feliz. Así se interpreta que en los hombres importa más el estatus, estar casados, mientras que en las mujeres es central que sea un vínculo satisfactorio. Mira. Otro estudio realizado entre más de 500.000 parejas formadas por personas de más de 65 años mostró cuánto daña la salud ser viudo. El riesgo de muerte de un viudo aumenta hasta un 21% en los hombres y 17% en las mujeres. Así que esto quizás prueba que el amor conviene para vivir. Sí. Continuamos. El amor es ciego. Chicos, a ver qué tiene que ver esto. Unos estudios que hicieron dos investigadores ingleses, que se llaman Secchi y Bartels, a través de resonancia magnética funcional, permiten observar qué regiones del cerebro se activan. Por ejemplo, ante la foto del ser amado. Ok. Ellos han mostrado que el amor romántico activa dos procesos cerebrales que favorecen la ceguera. ¿What? ¿Sí? Por un lado, las áreas que se asocian a la distancia social y a las emociones negativas, que es lo que se ubica, digamos, en la corteza prefrontal y en las áreas parietotemporales. Tienden a reducirse ante la observación de estímulos que vienen del ser amado. Wow. Al mismo tiempo, se activan centros del placer y apego. Así, el enamoramiento parecería producir una fuerte gratificación y un olvido de los aspectos negativos. Como estás enamorado, Photoshop, no me importa nada, estamos en guerra, no hay ningún problema. Esto tal vez ayude a entender por qué cuando nos enamoramos experimentamos una sensación casi mística. No estás viendo a la Virgen, te estás enamorando. Claro. Otro estudio de Secchi mostró que algunas de las áreas que se activan en el enamoramiento también lo hacen ante el odio desmedido. Tengan cuidado con esto también. Recordemos frases viejas como "estaba ciego del odio", "del amor al odio hay un solo paso". Parece que sí. También te puede pintar el odio de golpe y te 3-4 tiros. Esperemos que no. No lo recomendamos desde mi cariño. No, otra nada. Máxima de la ciencia: la pasión no es amor. Bueno, una cosa es la pasión erótica y otra muy distinta es el amor pasional. La primera se refiere al intenso erotismo sexual, por lo que serán dichosas aquellas parejas que logren mantener esto a lo largo de los años. Pero hay una distinción entre la pasión erótica y el amor pasional. El amor pasional incluye la idealización y la dependencia, de modo tal que la autoestima depende de ese vínculo. O sea, de este modo cualquier sombra, amenaza de pérdida es suficiente para que se te vaya la desilusión al río y generar esos gritos desesperados del estilo "no me dejes, te lo ruego, me voy a matar si te vas". O sea, una dependencia maligna. Y claro que no es amor, pero parece, se parece bastante. La pasión no tenía buena prensa, entonces. Pasión deriva de padecer. La pasión del hincha, la pasión de Cristo. Pasión es sinónimo de sufrimiento. Así que saquémosle ese poco de buena prensa que tenía, porque pasión es padecer. Mira, tengamos cuidado con la pasión, entonces. Estar loco de amor, estar loquito de amor. Si bien el investigador Arthur Aron, de la Universidad de Nueva York, sostiene que el enamoramiento puede durar hasta 4 años... Como verán, estamos citándoles todas las fuentes. Si prestan atención, pueden googlear y estudiar estos señores. Totalmente. El reconocido psiquiatra Akiska asegura que estar enamorado más de 6 meses puede ser patológico. Después de los 6 meses, deja joder porque te está volviendo loquito. Bien viene acá refrescar este dato que ya hablamos en algún programa anterior, ¿sí? Porque este psiquiatra estudió personas enamoradas y encontró que sus niveles de serotonina, un neurotransmisor del sistema nervioso que también ya lo hemos nombrado varias veces, eran similares a los de los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Que también lo has explicado. No, sí. Digas que no te lo dije. Claro, si tenés cuidado, si estás revisando 20 veces la llave de gas, no es amor, estás loquito. Estás loquito. Y estás loquito. Bien, otra máxima de la ciencia: los celos fortalecen la relación. Si hay celos es porque es amor. Yo particularmente nota al pie, le digo a las mujeres, los hombres celosos, después te están dando una trompada o te prenden fuego. Así que huyan, porque que te celen no es amor. Quien cree que un poco de celos está bien porque demuestra interés, obviamente no está recibiendo otras muestras de interés. Exacto. ¿Ok? Hay otras maneras de decir que te queremos, que te amamos. Cuando los celos te carcomen, hay un problema. Los celos se vuelven repetitivos y la comedia de los celos, el chiste, la pimienta que se le agrega con los celitos, se transforma en tragedia porque se convierte en patológico. Son un síntoma que tiene dos caras. Una de sentido, por ejemplo, los de la persona que de chica vivió el abandono, no sé, de alguno de sus padres, carga con esa mochila identificatoria. Y la otra cara es la satisfacción pulsional del sistema. ¿Qué es esto? El goce mortífero que devienen sostener ese terror a la pérdida. Esto es loco de entender, pero los que se analizan lo van a entender. Hay mucho goce en el sufrimiento. Totalmente. Hay mucho lugar en el que uno se acomodó porque solo conoció eso, como les decía al principio de la editorial. Y hay placer en que las cosas, en que te lastimen y que no salgan bien. Y bueno, no, hay que salir de ahí. Los celos patológicos son autodestructivos principalmente, y destructivos del otro y del vínculo. Y son una demanda de amor netamente infantil, cariño. Continuamos. Amar es no pedir nada a cambio. Esta frase es trillada, pero tiene un sentido. Existen más de 40 estudios que muestran que dar o hacer bien a los demás contribuye a la felicidad, a la salud e incluso a la longevidad, como siempre citamos acá los gerontes. Hay una forma de amor que no tiene que ver con una evaluación de las cualidades del ser amado. No se ve limitada por la reciprocidad y tampoco se vuelve hacia el resentimiento al ser rechazado. Al menos así lo afirma el estadounidense Stephen Post, profesor de medicina preventiva y autor del libro Los beneficios escondidos de ayudar. Y además nos agrega esto: se trata de la forma más pura de dar. Este es el amor libre de la ley de la reciprocidad. Es un amor que considera que la alegría y la seguridad del ser amado son tan significativas como las propias, o incluso más, y por ende, no necesita poseer, aferrarse o dominar. Este es el amor que suele existir entre, por ejemplo, los grandes amigos, el que sienten los padres por sus hijos, en la mayoría de los casos, el que vemos en los matrimonios que han tenido éxito claramente, recordamos a los Castoldi. Este amor involucra a la hormona oxitocina, afecta una parte del cerebro, que se lo conoce como circuito mesolímbico, y nos permite sentir alegría. Por eso es que tiende a estar asociada más con la tranquilidad y la confianza que con la pasión y lo salvaje. Esto último agregó: en el año 2008, una universidad de California estudió que cuando el cerebro segrega oxitocina, la hormona que además parece tener un papel decisivo en el orgasmo, la generosidad aumenta hasta en un 80%. Si vos estás pasando un proceso de enamoramiento y de golpe te surge decir me pongo un comedor infantil, quédate tranquilo porque tiene un fundamento científico. Oxitocina. Claro, me voy de voluntario del cuerpo de paz en África. Claro. ¿No? Es amor. Bien. Octava cosa comprobada por la ciencia. Octavo mandamiento. Es infiel porque no está enamorado. Bueno, la infidelidad depende de muchos factores diferentes al enamoramiento. Esto lo demuestran teorías, los estudios sobre teoría del apego intergeneracional. Ciertos patrones de conducta infiel o fiel podrían ser aprendidos en base a la historia familiar, no a que esté o no enamorado. Es lo que venís aprendiendo de tu familia. En el 2008, una investigación del Instituto Karolinska, que suena como si fuera una costurera rusa, claro, en Suecia, indicó que la variante de un gen provocaría una mayor o menor aptitud hacia la vida en pareja, por lo que sus portadores serían más infieles. O sea, te tocó este gen en suerte y sos un Don Juan. Es una buena excusa también. O te tocó el otro gen y sos el padre de familia ejemplar. Ignacio Brusco, el director del Centro de Neurología de la Conducta y Neuropsiquiatría de la UBA, que me encantaría tenerlo, sí, duda de que la clave de la infidelidad esté en los genes. O sea, esto está en discusión, pero estos estudios fueron hechos en animales que tienen un sistema más primitivo. El ser humano es un ser social y cultural con capacidades de toma de decisiones y sus genes intervienen en su educación, sus creencias religiosas, sus obsesiones o sus represiones. Pero no sabemos si es la infidelidad. Es una buena excusa también, es ¿no? Es una buena excusa. Mira, discúlpame, no es que quiera ser infiel, es que lo llevo en los genes. Lo llevo en los genes. Bueno, llamemos a Perdomo y pero también bueno, a Ignacio Brusco. Pero bueno, esto es así, parece. Sí. Otro punto. Este es un poco para Jova. Pero este vamos a hablar hoy, porque es muy importante. De esto vamos a hablar más tarde, sí. Un gran amor nunca se olvida. A ver, un neurobiólogo que se llama Antonie Bellara detectó un conflicto cerebral, ¿sí? Se conoce como conflicto cerebral, que tiene que ver con lo siguiente. Aunque la relación haya terminado años atrás, el cerebro sigue disparando imágenes y reacciones corporales como palpitaciones o dolor de estómago al ver la foto de aquella persona o al sentir un olor que la evoque. Tremendo eso de pasar por algún lugar y sentir algún olor que te recuerde alguna situación y te produce un dolor en el pecho. Claro, un chori. Que preferís, más vale estar muerto. Es el olor a chori que tanto te lo recuerda. Sí. La explicación es que una parte del cerebro que se llama amígdala, que también vamos a hablar más adelante, el centro de la memoria emocional, fija con más intensidad las situaciones atípicas y desconocidas. Atente a este dato. Cuanto mayor sea la información que se grabó hacia ese gran afecto, más reacciones, y lamento decirles, contra las que no podemos luchar, van a seguir siendo enviadas a nuestra cabecita. Wow. Bien. Último mandamiento comprobado por la ciencia. Vamos a seguir. Hoy vamos a descansar en esto, en lo que ya es así. No preguntémonoslo más. Sí. Preguntémoslo. Increíble la palabra que usé. Sí, no, increíble. Pensé que iba a pasar de largo, pero la voy a decir. La subrayamos. Preguntémoslo. Preguntémoslo. Bien. Primavera, mes del amor. Una asquerosidad de concepto, pero la ciencia lo confirma. Se sabe que es el aumento de la temperatura, los días más largos y la exposición a la luz solar que aumentan los estímulos, especialmente los que entran por los ojos y por la nariz. Esto influye en el erotismo y es un paso previo por el sistema nervioso central, provocaría una mayor predisposición a la erección y bueno, a el deseo la primavera. Paciencia, si es cierto, solo hay que esperar hasta septiembre. Claro. Bien. Bueno, vamos, tenemos el pueblo comentando. El pueblo comenta, está como loco. Mujer con pantalones, Marisa Salto. Y otros se preguntan qué parte del cuerpo se tienen que cortar para olvidar un gran amor. No, no aconsejamos no, cortarse de parte del cuerpo. Sí, no, va a seguir. Tiene, no. Es un efecto residual. Es un efecto residual, como el flan de tu abuela o como ese perfume de una maestra de quinto grado. Vas a estar un día en un aeropuerto donde sea y lo vas a oler y va a volver. Porque quedó ahí. Quedó ahí. Quedó por ahí, ahí. Por eso es el gran amor. Por eso es el gran amor. Por eso un olor. Hay que buscarse un hombre con un perfume más intenso y así se puede olvidar cualquier cosa. Amilcar ayer dice que le gusta cómo estamos desfragmentando el amor en puras sustancias químicas y es un poco la idea de nuestro programa y es un poco el lujo que vamos a tener con el invitado en el próximo bloque. En el próximo bloque vamos a hablar con Mariano Sigman, que es realmente una eminencia y además es un joven cercano en edad a nosotros y con una vida en el mismo mundo que nosotros. Sí. Pero con... Flamante padre de dos. Flamante precios. Padre, o sea, alguien que vive la realidad, pero además es una eminencia, una persona que es un honor que nos venga a dar algunas respuestas desde su lugar científico. Bien, vamos a ir con un tema, un clásico. Ya saben que el sonido de Gear Group también está compuesto por solistas y tenemos a Shirley Ellis, una cantante hermosa, con su tema Soul Time, que es un clásico del soul. Bien, vamos a refrescar las vías de comunicación para que puedan estar conectados aún más ahora que vamos a hablar con Mariano Sigman, esta eminencia que ya vamos a presentar. Sí, las vías entonces en Twitter, nuestra cuenta @villacariño, en Facebook www.facebook.com/villacariñociclopes, y ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño, nos encontrás, le das un clic a me gusta y te quedas con nosotros, y estaría buenísimo porque ahora puedes participar. Y nos contás qué te parece, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, todo lo que nos quieras contar lo puedes contar. Este es el momento. Perfecto, es el momento de tener un contenidista de lujo, alguien que vamos a aprovechar al máximo, espero. Vamos a presentar a Mariano Sigman, él es licenciado en física, doctor en neurociencia y posee un doctorado en ciencias cognitivas, es profesor en la UBA e investigador del CONICET y un hombre casado y flamante padre. Bienvenido, Mariano. Hola, Inma, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Mariano. Buenas noches, Mariano. Primero, gracias por haber accedido a bajar a hablar con nosotros los mortales sobre este tema tan raro que es el amor. Y te vamos a pedir disculpas ya de antemano. Sí. Bueno, tomadas las disculpas. Bueno, Mariano, antes vos sos todo esto que dijimos recién. Que lo explique, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué haces puntualmente para el pueblo? ¿Qué hago yo de mi vida además de ser padre? No, sí, claro. Bueno, ¿qué quería decir todo esto? Yo estudié física, sí. Hago ciencia, pero después cuando empecé a hacer ciencia me aburrí de los temas más típicos de la física. Uh-huh. Y me empecé a dedicar a cosas que se parecen más a la psicología, en realidad. Okay. A estudiar el comportamiento humano, estudiar cómo recordamos, cómo es el lenguaje, qué decidimos, por qué decimos lo que decidimos. Uf. Cómo se desarrolla eso, qué saben los chicos, qué es el sueño. Y en esa me mandé, y eso es lo que yo estudio, yo investigo. De hecho, nosotros traemos gente al laboratorio, gente normal en general, también a veces pacientes, gente que tiene una mente poco distinta. Estamos acostumbrados, chicos, tenemos gente despierta, gente dormida. Wow. Y miramos y observamos. Mariano, ¿estudias el cerebro? Estudio el cerebro, pero sobre todo estudio el comportamiento, en realidad. Okay. Es decir, a veces estudio el cerebro con cables, es decir, me meto adentro la actividad cerebral para ver cómo funciona, pero más que eso, en realidad observamos gente haciendo cosas. Okay. Somos como sociólogos del pensamiento. Y Mariano, yo tengo una pregunta que por ahí puede ser un poco banal, ¿no? Pero haber adquirido ciertos conocimientos en este campo, ¿no? Sobre todo en el cerebro, ¿eso te da alguna ventaja a vos en el día a día? ¿Te sirve para algo? Y en tu cotidianidad, más allá de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Bien, perfecto. Yo me alejo un poco, qué sé yo, todos tenemos nuestros vicios, un poco idiosincrasias, qué sé yo. Yo trato de no llevarme el laburo todo el tiempo. No es que corres con ventaja, digamos, en la vida. No. Algunas cosas las sabés y sí, un poco sí. Pero trato de no usarlo demasiado. Y justamente con todo esto que has estudiado, ¿qué conocimiento de sobre el amor o sobre conceptos, sobre las relaciones que adquiriste estudiando te cambió tus propios conceptos? ¿Qué algo valioso que hayas aprendido justamente quizás en lo cotidiano con las relaciones humanas que cuando lo aprendiste ya no fue lo mismo saberlo? Del amor te diría que no. De las relaciones humanas. De las relaciones humanas, una que creo que me cambió bastante, que es que una cosa que yo aprendí y que no es intuitiva, es que los chicos muy chiquitos, recién nacidos, saben mucho más de lo que uno adivinaría. Estoy no totalmente nada, de acuerdo. Pero, de hecho, tenemos un montón no es mesa de café eso, tenemos un montón de resultados que muestran que, de hecho, tiene una mente mucho más armada de lo que uno sospecha por lo que expresan que es nada. Eso es una de las cosas que a mí me cambiaron un poco. Yo creo que saber eso, entender qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, entender que hay cosas que no las hacen porque realmente no pueden, no porque no quieren, no porque te provocan o te joden, sino porque tienen un cerebro. Por ejemplo, la típica es el capricho, ponele, que los chicos son caprichosos y no pueden dejar de serlo, porque tienen como una armada, una estructura de capricho. Claro, wow. Entonces, ese tipo de cosas, te diría que quizá lo que más cambió en términos de relaciones es con los chicos. Yo creo que entendí cosas que a veces son difíciles de entender, porque me parece que siempre lo más difícil de entender es cuando uno se relaciona con alguien que no se expresa por los canales más tradicionales, como el lenguaje, la palabra, el gesto. Claro. Los chicos no pueden expresar su mundo interior, y entonces es una situación, o no siempre, es muy difícil. Hablo de chicos muy chiquitos, no de chicos de 2 años, hablo de chicos de 10 días días de vida, 15 días de vida recién nacido. Bebitos. Y toda la información que se adquiere, aunque no manejen, digo, el lenguaje, como las experiencias vividas tienen... las experiencias que uno vive generan estructuras, obviamente, psicológicas, pero hay una estructura hasta física que se va como formando en el cerebro con determinadas situaciones o no. Sí, sí, sin duda, sí. Y eso vos lo podés ver. De hecho, hay cambios como aprendizajes que uno hace, que vos mirás el cerebro antes y después, y cambió su forma, de hecho. Wow. Entonces está en algún lugar, está la traza no solo en como en algún patrón de actividad eléctrica o algo más sofisticado, sino en el sustrato mismo. La forma del cerebro, de hecho, cambia con la historia. Justamente. Cambia siempre, cambia cuando un chico crece, digo, el cerebro de un chico chiquito y de un chico más grande es muy distinto. Y es distinto en un sentido que explica las cosas que yo te contaba antes. Por ejemplo, hay una parte del cerebro que se llama la corteza frontal, que es como, si querés, la torre de control. Es lo que hace que uno inhiba el deseo, o que uno, cierto deseo, o sea, que uno piense en el futuro y que uno no actúe compulsivamente. Los chicos y los viejos, paradójicamente, los dementes no tienen eso. Claro. Y como no tienen, no pueden operar porque simplemente no tienen, no porque no quieren. Claro. Entonces esa estructura se desarrolla tarde, más o menos después del segundo año de vida, entre el segundo y el tercer año de vida, más o menos. Wow, necesito que me expliques el mundo, pero vamos a ir al amor. ¿Cómo se construye el amor en la cabeza? Justamente esto que decíamos de que se forman estructuras, ¿o por dónde empieza? Mira, hay un montón de experimentos tan buenos que yo estuve mirando un poco a raíz de esto. Básicamente hay dos maneras de tratar de entender la química, la fisiología, la ciencia, te diría, del amor. Sí. Una es presentando gente en situaciones amorosas, mostrándole fotos de gente que quiere, o poniéndolos en situaciones que inducen amor y viendo qué sucede, qué hormonas se segregan, qué pasa en el cerebro, cómo reaccionan, qué tipo de comportamiento genera. Y la otra es induciendo, es decir, dando drogas y moléculas y estimulando y viendo si eso genera algo. Y eso, más o menos, hay una suerte de dibujo más o menos coherente, que es que hay dos sistemas que están muy ligados a lo que es la sensación de amor, la sensación subjetiva de amor que todo el mundo ha sentido alguna vez. Una es un circuito que se llama el circuito de recompensa, que está mediado por una molécula, una droga que se llama la dopamina, y la dopamina se dispara frente a un montón de situaciones, como una droga muy promiscua. Básicamente cualquier situación en la cual uno sienta placer, logra algo que estaba buscando. Es decir, la dopamina se libera cuando vos tenés hambre y comés, la dopamina se libera cuando vos tenés alguna necesidad la realizás, la dopamina se libera cuando ganás guita, la dopamina se libera cuando te aplauden después de una función de teatro, la dopamina se libera. Y la dopamina es la molécula que si querés, que media casi todas las adicciones farmacológicas. O sea, la cocaína, por ejemplo, y muchas otras, en realidad lo que hacen es interactúan con el sistema dopaminérgico, haciendo que vos te sientas bien sin necesidad de guita, aplauso y otra cantidad de cosas. El amor hace lo mismo. Wow. El amor entra, por eso es una especie de adicción. Y hay gente que por su estructura fisiológica o cerebral no está predispuesta para el amor, o no podría, más allá de los ejemplos extremos, ¿no? Como alguien con una enfermedad mental seria, digo, gente que normal, entre comillas, ¿hay algo que pudiera interferir en que no pudiera vivir el amor, además de los mambos, ¿no? Sí, seguramente, porque todas estas cosas que están reguladas químicamente tienen variantes, gente que es muy susceptible, igual que gente muy susceptible a la cocaína, hay gente poco susceptible. Sí. Tiene que ver con que hay, o cualquier otra, hay gente que es susceptible a la guita y otra que no, gente con el amor, evidentemente sucede lo mismo. Primero que uno lo ve eso. O sea, son esas respuestas que uno ya las observa y no hace falta mucha ciencia. Wow. Pero nos cuesta, en la vida real cuesta ver. Hay gente que se ha casado, todos nos hemos ido con alguien que no estaba listo para el amor. Y es difícil en la vida. ¿Vos ya podés detectar esas cosas? Sí, no, sería factible, y son esas cosas que en general generan mucha reticencia. Sí. En cierto, hay un, yo vengo haciendo y hablando esto hace mucho tiempo, y como que una cosa con la que hay mucha reticencia, sobre todo como de un cierto progresismo intelectual, es aceptar que algunas cosas de nuestro ser, de nuestra personalidad, de nuestra identidad, en realidad están escritas en ciertas moléculas, como si uno querría que el mundo fuese de otra manera, donde cualquiera puede ser lo que quiere ser. Y donde... No. Eso no es así. O sea, la realidad es que no es así. Eso no quiere decir que no haya espacio y tiempo para que cualquiera cambie, para que cualquiera trabaje, pero lo cierto es que hay mapas de virtudes, de dificultades, y de gente que es más sensible a la adicción, de gente que es más propensa al deporte, de gente que tiene más capacidad para cierto pensamiento abstracto, y sin duda también hay gente que expresa un amor más intensa que otra, ¿no? Yo no tengo duda de que eso es así. ¿Y convendría hacerse un electroencefalograma alguna vez en la vida, entonces, o algo? Bueno, pasa que eso no lo vas a ver con un electroencefalograma. Ah, ok. Decir, pero quizás sí, por eso, como te decía, hay el primer sistema que es importante para el amor es el que te dije, que es el de la dopamina. Sí. Y eso hace que el amor sea... Por eso uno cuando está enamorado puede, por ejemplo, no comer y está todo bien. Es como... Eso sucede con todos los sistemas de adicciones. Es decir, cuando... Adicciones pueden ser, por ejemplo, como te dije, una droga. Puede ser también la adicción al juego. O sea, cuando alguien está jugando la Play durante 6 horas y se olvida de comer porque tiene un sistema dopaminérgico que está boom, boom, boom, y que está dando una especie de placer sin que vos tengas que ir a las fuentes más primitivas, que son comer, beber, mear, qué sé yo. Y lo mismo pasa con el amor. Uno, cuando está enamorado, puede prescindir de cosas que parecen, entre comillas, más fundamentales, como eso, como comer y como beber, por ejemplo, porque estás enamorado y tú nomás desaparece. Claro. Ese es un sistema. El otro sistema que es como medio ubicuo en el amor, en la fisiología del amor, es y que está medio por otra molécula muy famosa ahora, que es la oxitocina. Sí. Que ahora la llaman la molécula del amor, de hecho, ahora te cuento por qué. Que es una molécula graciosa y simpática, tiene un montón de virtudes divertidas. Que hace un montón de cosas que esencialmente tienen que ver con generar más empatía. Okay. Es decir, todos nosotros tenemos un sistema que es un sistema de entendimiento del otro. Sí. Eso se desarrolla de vuelta, como decía antes, a los 3 años. A los 3 años un chico se entiende que tiene su mente y que otra persona tiene otra mente, y que es distinta, y que tiene otros deseos, y que tiene otras intenciones, que se parece a él, pero que no es lo mismo. Y ahí empiezas a desarrollar cosas como la confianza en el otro, como la sospecha del otro, como las ganas de que al otro le vaya bien, como las ganas de que al otro le vaya mal, como los celos, como todas las relaciones sociales que tienen que ver con entender que hay otras mentes por ahí dando vueltas. Claro. La oxitocina, y el amor en general, te pone un estado muy empático. Un estado básicamente donde si querés, para decirlo fácil, te pones como muy poco exigente. Por eso el amor es medio bobo. Te sonríe la vida, te sale todo supuestamente bien, sí. Está todo bien. Está todo y el otro bien. Y si el otro tiene, si el otro es feo, no importa, si hizo algo mal, no importa, si te cagó, no importa, estás enamorada, entonces es un estado como muy permisivo de alguna manera, el estado de alta oxitocina. De hecho, por ejemplo, si vos agarrás a alguien que está jugando póker y le das oxitocina, es como que acepta todas las manos, claro. es como el que juega enamorado, lo cagan. Juega, o sea, la casa, claro. Se juega todo, está todo bien, porque está bobo, o sea, ese estado que uno reconoce, una especie de estado de que no pensabas que el otro iba a cagar, el mundo es lindo, todo es bueno. Ese es un estado que se induce por una hormona, que es la oxitocina. La oxitocina es la misma hormona que... ¿Para parir? Es la misma hormona de la lactancia. Claro. Es una hormona que está tremendamente ligada al que seguramente es el aspecto más históricamente emblemático del amor, que es la maternidad, o sea, la relación de una madre con su hijo, y quizá la relación del padre alrededor de eso, una especie de núcleo de contención y de amor alrededor de un tiempo que trasciende el periodo sexual. O sea, uno tiene una relación y después de eso hay toda una especie de núcleo de cuidado que requiere que uno siga ahí en el nido y que se quede, y eso está mediado por algo que se parece mucho al amor. Entonces la oxitocina hace eso. De hecho, por ejemplo, si vos le das oxitocina a ovejas, se vuelven madres, aunque sean vírgenes, aunque nunca hayan tenido nada, se vuelven, agarran cositas chicas y quieren criarlas y mimarlas, y se vuelven como madres amorosas. Ay, no lo puedo creer. El lado tierno de la oxitocina. Y si le sacás oxitocina a un animal, cualquier animal, se vuelve una mala madre, deja la cría, la abandona. Wow. Y la oxitocina en realidad en ratas y en personas promueve la monogamia, más, promueve genera un estado de, son drogas que... Pero básicamente, si querés, como que la fisiología del amor tiene estas dos patas. Una pata que es una pata adictiva, que está mediada por la dopamina, que lo que hace es que te pone en un estado de donde todo está, donde está todo bien, porque tenés todo el placer que necesitas a través de eso y que no necesitas nada más. Y un estado de gran empatía que hace que vos puedas transcender un momento de esté todo bien de vuelta, son los dos con lo que te rodea. Mariano, y te hago una pregunta. Todos estos puntos en donde ustedes ponen el foco en la investigación, ¿no? Y las conclusiones a las que pueden llegar ¿Existe un objetivo sobre esa investigación que tiene que ver con una vuelta a la sociedad de esa información que ustedes van recabando? ¿Es simplemente llegar a decir, bueno, la oxitocina se comporta de esta manera y ahí se termina el objetivo de la investigación? ¿O hay alguno de esos puntos que en realidad tienen una vuelta sobre la sociedad en decir, bueno, a ver, entendimos y llegamos hasta acá y entonces estaría bueno que quizás sea de otra manera? ¿O solamente la investigación es saber? No, siempre primero que esto no es mi investigación, o sea, yo trabajo en un montón de estas cosas, pero lo que les estoy contando ahora es laburo de otros. Es un placer, un honor que nos estés contando, estás explicándonos el mundo científicamente. Pero digo, es un mundo que no construí yo, yo hago cosas parecidas a esto, pero esto no lo hice yo. Pero existe un objetivo, además del saber en sí mismo. Y depende quién, eso, viste, por eso la ciencia es como que yo te diga, un escritor, ¿escribe porque le gusta escribir o escribe porque quiere transformar? Claro. Y depende cuál. Claro. O sea, algunos escritores que lo único que quieren es que su pluma brille y que le gusta que su poesía rime y ahí se termina el mundo, y hay otros que después lo que buscan es que eso que escribieron transforme algo, que genere algo. La ciencia es igual, la ciencia no es una especie de cuerpo homogéneo de gente que piensa igual y que tiene... Hay un poco de todo. Hay gente que lo único que le importa es hacer... No que le importa, lo que le gusta, o sea, lo que lo motiva, lo que le da ganas... es descubrir cosas, hacer experimentos, y otros que se motivan más tratando de transferirlo. Justo estas cosas tienen un montón de aplicaciones, porque sí. Esto venía a raíz de lo que preguntaron ustedes antes, de si hay gente que está más predispuesta que otra. Entonces acá vos te puedes hacer preguntas de cómo ayudar esto. Por ejemplo, algo que hay mucha gente llamando la atención ahora, para darte una especie de receta práctica, por eso ustedes pueden tomar, que el problema está buena, que es... Así como hay drogas que promueven el amor, de hecho el éxtasis, vamos a mostrar después, pero el éxtasis trabaja a través... de la oxitocina, vía otro sistema. O sea, que el estado que el éxtasis genera, un estado de cariño, se entiende por qué. Si uno puede armar drogas que promuevan un estado de amor. Claro. Sí. También hay drogas que lo inhiben. Es decir, hay drogas que inhiben estos sistemas, y la más típica que lo inhibe son las drogas antidepresivas. Si las drogas antidepresivas, que lo que hacen es inhiben la dopamina... Los medicamentos legales antidepresivos tipo Prozac, esos ansiolíticos. Cosas. Sí, en general, casi todos los antidepresivos, hay una gran variante, pero en general todos esos lo que hacen es... hacen algo que... inhibe los sistemas de los cuales yo les estuve charlando recién, con lo cual, entre comillas, y no tan entre comillas, inhiben la propensión hacia el amor. Y de hecho, eso está documentado, que la gente que está en tratamientos largos antidepresivos se vuelve, pierde afectividad con el medio, con su gente, con su pareja, lo cual es una cagada, porque... doy pruebas, doy fe. La fe. Se me está levantando el equipo, Mariano, están saliendo todos por la puerta. Yo me voy porque me acabo de comprender. Me voy yendo para casa. Dejen tomar prosa, claro. O sea, Floxetina, mon amour, para nada. No va. Uy, o sea, por lo menos hay que combinarla con algo que lo revierta. A ver, Susi, me va llamando a mi psiquiatra. Tomate un bicho. No, ya los dejamos. Mariano, no, mira, es como todo, estas cosas, viste, o sea, yo, si tenés una depresión galopante, te tomás un antidepresivo y punto, porque si no, la vida es una mierda. Claro. Ahora, la sobreprescripción de antidepresivos, para mí es, por un montón de razones, algo para poner en cuestión. Una de ellas no menor, es que interactúa con un sistema que se relaciona con la afectividad en general, con el amor y con la afectividad en general, con lo cual generas una especie de sociedad desamorada, una sociedad productiva, funciona, todo anda bien, pero nadie es frágil y nadie se quiere. No nos metamos por ahí, que es un tema, es otro tema y es bastante profundo. Ya te vamos a volver a llamar para esto. Mariano, una última dos últimas preguntas y te dejamos. Una, ¿por qué uno se enamora de una persona y no de otra, desde tu punto de vista científico? Y la última, eso, algo que aprendiste y que nos convendría saber, como, miren, les cuento, tipo, Dios existe, el amor existe, alguna máxima, algo que nos convenga saber y que nos puedas contar. La primera, ¿por qué nos enamoramos de alguien y no de otro? Sí, más allá de que no, pero más allá pero, de eso. Pero ahora te digo por qué. Te cuento un experimento que está bueno. O sea, eso podría ser por eso, podríamos hablar 3 horas de esto. Te cuento un experimento que para mí es bastante increíble. Tiene ya como 10 años, pero es de mis experimentos favoritos. Y ahora va a ir al punto de lo que te quiero contar. Sí. Le dieron, había una, esto creo que fue en Inglaterra, no me acuerdo, pero agarraban tipos y los hacían ponerse remeras durante 3 días sin cambiarse, sin ducharse, o sea, transpiraban las camisetas, juntaban las camisetas y se las daban a oler a mujeres. O sea, toma, olé. Y ellas elegían la que preferían. Entonces, me gusta este experimento porque es como olor, que es como muy primitivo. Elegías el olor que más te gustaba. Y no era cualquiera. De hecho era tremendamente interesante lo que sucedía. Lo que elegían bastante sistemáticamente era el olor de aquellas personas, de aquellos hombres, en este caso, más complementarios. Y más complementarios en el sentido de una especie de cosa que se llama un gran cuerpo inmune, que es lo que viste cuando dicen alguien es compatible para un trasplante, sí. Como tu hermano es compatible, tu primo también, sí. Pero no tanto. Entonces, elegían la gente menos compatible. O sea, la wow. Gente que te... La gente que del, pero imagínate... ¿Genéticamente no compatibiliza con vos? Bueno, en el lo que uno busca en el amor es gente que es poco similar a vos. Y wow. Eso tiene un montón, tiene una especie de explicación razonable, que es que históricamente, si querés, hablando de la época de las bacterias, el sexo aparece como una especie de manera de generar diversidad, de que vos no te reproduces a vos mismo, sino que vos te complementás con otro que es distinto y vas armando... Algo distinto también. Algo distinto. Claro. Ahora, esta es la parte más interesante. Eso era así, salvo en una única situación que se dieron cuenta después, y de casualidad, que eran las chicas estaban tomando pastillas anticonceptivas. En cuyo caso era exactamente al revés. Elegían aquella que era más parecida. Ahora, si te fijas, ¿qué es lo que hace la pastilla anticonceptiva? Este es una especie de estado como de embarazo hormonal, como si de hecho estuvieses en un embarazo. Entonces, esta es una especie de receta que parece ubicua, que es que la hembra en general, la hembra sí. Animal y la hembra humana también, en el estado de cópula va a buscar lo más distinto, y en el estado de criamiento busca la familia, busca lo que se parece, busca lo cercano, busca aquellas wow. Cosas que increíble. No son Somos bichitos, somos bichitos. Gata, y esa es la conclusión. La conclusión es que en el fondo algo que parece tan elaborado y sofisticado como el gusto, en realidad está bastante heredado de bichos mucho más primitivos. Revelador. Y esto, si querés, es para mí la respuesta a la segunda pregunta también. Sí. Yo creo que somos mucho menos sofisticados de lo que pensamos. ¿Conviene entregarnos a eso, confiar en algo que está sucediendo más allá de nuestra cabeza o tener en cuenta eso y tomarnos en calma las cosas que nos pasan? Y es mejor saberlo, y por eso, y no ofenderse tanto con eso y no pensar que en realidad somos algo tan divino, sino que simplemente somos animales, qué sé yo, y actuamos como tales. Wow, Mariano, con eso no ya no hay más que decir. Increíble. Te agradecemos mucho, sabemos que sos un padre de familia a esta hora, despierto, y gracias por hablar con nosotros. Y bueno, gracias por todos estos aportes que nos has dado a la humanidad. Dale, me alegra. Buenas noches, Mariano, gracias. Noches, Mariano. Gracias, adiós. Mariano, beso. Chau, chau. Increíble, porque además, ¿sabes qué es lo que pasa? Que existan esos basamentos en la ciencia, ¿no? Sobre temas que han sido, durante todas las épocas, como... Muy, pero está bueno saberlos, para esto que decía como él. Muy poético, ¿no? Esta cuestión de la compatibilidad y qué sé yo, y de golpe hay un basamento científico y... Sí, sí, el amor no era algo tan divino, sino era más algo oxitocínico. Claro, claro. Bien, por eso vamos a continuar con este décimo programa dedicado a la ciencia. Vamos a reposar y descansar como pastorcitos con estas ovejas a las que se les da oxitocina, como cupidos desnudos y ruborizados, cansados de tirar flechazos. Como obreros del amor, shipsters for your love, como diría Mark Bolan, trabajadores del amor, vamos a reposar en nociones, hechos científicos sobre el amor. Esto es así, no dudemos más, pasemos a otra cosa, besémonos, así nos sacamos de encima los nervios. Esto es así, esto ya la ciencia lo comprobó y te lo vamos a contar. Traemos a Villa Cariño entonces, desde la cueva de la ciencia, 8 hipótesis comprobadas recientemente sobre el mecanismo del amor, y vamos hacia por ello. El amor es como la cocaína, chicos, no se levanten, no se vayan. ¿Cómo estamos hablando de drogas hoy, eh? Claro. Porque el amor parece que es una. Sí. El comienzo del enamoramiento tiene casi el mismo efecto en el organismo humano que una dosis de cocaína. La tomografía cerebral de un enamorado revela que la zona que responde a la motivación está saturada de dopamina. Bien diríamos en el barrio, estás zarpado en dopamina. Esta sustancia que aparece en la sangre cuando se sienten sensaciones placenteras, como practicar el sexo, como comer chocolate, o por qué no, aparecer a consumir drogas, te peinas una raya. Ay, por Dios. Segunda máxima comprobada por la ciencia. El amor es un método para sobrevivir. Bien, en su libro Viaje al amor, Eduardo Punset, un divulgador de la ciencia en España, afirma que a pesar de que el amor se considera un acto de generosidad, es en realidad una contraprestación de servicios para poder sobrevivir. Según el experto, el amor es un instinto evolutivo de fusión con otro organismo, que apareció en el mundo vivo aún antes de la diferenciación sexual. Sin amor no hay vida, afirma. El amor aparece en un instante. Los científicos afirman que para enamorarse, uno tarda solamente una quinta parte de un segundo. ¡Wow! Nada. Así, tú, el amor. En este momento, 12 zonas del cerebro liberan sustancias conjuntamente, tales como la noradrenalina, la dopamina, la oxitocina, como veníamos hablando recién, la vasopresina y tantas otras, que generan en ese estado, que generan ese estado, digamos, tan agradable, ¿no? Estas hormonas nos hacen perder la cabeza. Bien vendría en este momento recordar aquella canción que dice «Voy a perder la cabeza por tu amor», quizás tenía que ver con esto. Y además, como todo sucede en un instante, nos deja sin tiempo para pensar en lo que hacemos o sentimos. En un quinto de segundo nadie puede pensar nada. Te viene el amor, te atropella, te pasa por encima, no tenés ni idea de lo que estás haciendo. Me pregunta Irina Nobel en Twitter si dije «jeepster» como ovejas. No, «jeepster», J-E-E-P-S-T-R. Una canción de T-Rex fantástica que dice «jeepster», que es como una palabra como «soy un trabajador del amor, de tu amor». Bien, el amor es ciego, pero oye bien. La noradrenalina, que no es una tía de la adrenalina, la tía Nora. Suena... La noradrenalina y la dopamina funcionan en aquellas zonas de la corteza cerebral asociadas con el análisis de la información recibida del exterior. En particular, lo que vemos y oímos. Mientras que la dopamina intensifica el oído de los enamorados. La noradrenalina distorsiona la percepción visual. Experimentos comprobaron que en el sentido figurado, los británicos, Bartels y Secchi, que parece que son los capos que ya venimos nombrando, sí, demostraron que las áreas asociadas a las emociones negativas tienden a reducirse en los enamorados y se activan centros de placer, haciendo olvidar todo lo negativo, como hablábamos con Mariano. Exactamente. Como también decíamos anteriormente, el amor dura 4 años y tenemos una teoría. Según teorías establecidas, un plazo aproximado de 4 años tiene su razón biológica. Tiene una explicación esto. En los tiempos remotos, de esa manera el padre podía proteger a la madre y al hijo en el periodo de mayor vulnerabilidad, el de la gestación y el de la lactancia. La antropóloga canadiense Helen Fisher, que casi es como una columnista de este programa, sin ella saberlo. Nuestra madrina podría ser. Sin ella saberlo y sin ella pretenderlo, pero es columnista de acá, amiga, estudió varias culturas y tribus y encontró las tendencias de tener hijos cada 4 años y separarse a los 4 años del matrimonio, lo que demuestra que las relaciones amorosas se determinan con un ciclo básico, en realidad reproductor. Espeluznante. Espeluznante. Hay que cambiar el te amo para siempre por el te amo por 4 años. Por 4 años. Bien. La infidelidad depende de los genes. Los investigadores de la Universidad de Binghamton revelaron que una mutación en un cierto gen está asociada a la promiscuidad, la infidelidad y las aventuras de una noche. Este gen está vinculado con un receptor de la dopamina, la salvaje dopamina que nos controla el corazón, la hormona de placer. Sin embargo, científicos advierten que no todos los que tienen este tipo de genotipo están inclinados a la infidelidad. Y el estudio de ningún modo puede perdonar a los pecadores, mete cuernos. De ninguna manera. Continuamos. Los hombres más adictos al sexo que las mujeres. La psiquiatra estadounidense Brisendine afirma en su libro El cerebro masculino que los hombres piensan más en sexo que las mujeres. El área del cerebro masculino dedicada a la búsqueda sexual es 2,5 veces más grande que el de ellas. Claro, digamos que para pensar en sexo las mujeres tenemos un monoambiente y ustedes tienen un dúplex. Un dúplex, que no uno de 3 ambientes. Entonces, ellos tienen más fantasías sexuales y en general piensan en este tema 3 veces más que las mujeres. Ellos, usted es un hombre, usted también piensa en sexo 3 veces bueno, más que... no quería personalizarlo, quería bueno, hablar es un hombre. De ellos en general. Bien. Las neuronas femeninas suenan durante el orgasmo como las palomitas de maíz. Ahora como me explico. Un popcorn. Un popcorn. El neurocientífico norteamericano Barry Komisaruk, que trabaja en la Universidad de Medicina de Nueva Jersey, es conocido por haber provocado orgasmos, bueno, a 200 mujeres, no él, sino en su laboratorio, ¿no? Ah. Su objetivo es comprender el mecanismo que dispara este estado de entusiasmo y para ello ha analizado el cerebro de las mujeres justo en el momento en que llegan a ese clímax y parece que en ese mismo momento... el orgasmo bloquea el dolor en forma natural. O sea, te puedes estar amputando una pierna, eso pero mientras estás teniendo un orgasmo, un brazo, no, no te nada. Enterás. Es capaz de disminuirlo al 50%, al menos. Y aumenta la sensibilidad al tacto. Además, asegura que cuando una mujer llega al orgasmo, el sonido amplificado de las neuronas se asemeja al ruido que hacen las palomitas de maíz cuando están a punto de estallar en el microondas. Finalmente, eso que te pasa, sos un simple maíz pisingado. Claro, es como, estoy, te digo, hecho un popcorn. Estoy haciendo pororó de todo haciendo... lo que siento por vos. Bien, vamos a ir con un tema para cerrar este bloque de ciencia. Me gusta quedarnos con esto que dijo Mariano Sigman, pequeños bichitos y animalitos, no era tan místico, no intelectualicemos tanto. Vamos con un tema de las Revlons, en honor a la famosa marca Revlon, y su tema se llama After Last Night, y ahí lo vamos a escuchar. Estás en Cíclope Radio. ¿Están vestidos o desvestidos? Bueno, me gustaría saberlo. Me cuenten qué tienen puesto, qué están haciendo. No sé, esa música me sonó de striptease. Me imaginé que alguien, espero que se esté sacando la ropa en este momento con nosotros de fondo para meterse en la cama con otro. Y si alguien lo está haciendo, que nos cuente arroba villacariño en Twitter y www.facebook.com/villacariñociclope. Y seguimos con estas revelaciones de la ciencia. Hoy más que nunca, una gran noticia, Matías. Hoy más que nunca, continuamos como siempre acercando estos dos caminos en estos 10 programas de Villacariño, acercando... esta brecha entre la ciencia y el amor, y en este caso, la ciencia prueba que el amor para siempre, cha-chan, cha-chan, existe. Wow. Sí, existe. Para la ciencia, su voto es positivo. Wow. No necesitamos ninguna prueba científica para creer en el amor, claramente. Ponele. De hecho, hay quienes afirman, unos locos, que el amor es lo único real en este mundo. Sin embargo, el amor referido estrictamente a la pareja siempre ha sido materia de discusión. Que si es posible, que si perdura a través de los años o si se va desvaneciendo con el paso de los años. Ahora bien, parece que este tema ha sido el material central de análisis de un equipo de investigadores de la Universidad de Stony Brook en Nueva York, Estados Unidos. Este grupo de científicos analizó a través de estudios con escáneres cerebrales las reacciones químicas de un pequeño número de parejas. ¿Y qué encontraron? ¿Qué encontraron, señores? Encontraron que respondían con mayor o igual pasión después de 20 años de relación como la primera vez, es decir, como aquellas parejas que hacía poco tiempo estaban juntas. ¡Wow! Increíble. Según publicó la versión digital de Times, a pesar de que el amor y el deseo sexual claramente van disminuyendo con el paso de los años, ya no tenés tantas ganas como antes, los científicos han revocado estas conclusiones dando a conocer que el amor sí puede ser para toda la vida. Sí se puede. Para llegar a esta conclusión, los investigadores escanearon el cerebro de varias parejas que llevaban juntos 20 años y las compararon con los resultados de otras parejas que recién habían empezado una relación. Encontraron que una de cada 10 parejas maduras tenían la misma reacción química que las parejas que estaban en la primera etapa de su relación. Sin embargo, la investigación también aseguró que la primera fase del amor es como un viaje en montaña rusa que empieza a descender a los 15 meses. Una locura en la cabeza que a los 15 meses empieza a mermar. No obstante, este estudio corroboró, desde una óptica científica, que sí es posible mantener el mismo nivel de amor hacia la pareja con el paso de los años. Una discusión que seguramente seguirá dando que hablar eternamente por los siglos de los siglos, pero la ciencia al menos nos da una esperanza de que el amor quizás puede existir para toda la vida. Yo en lo personal pienso que el amor existe para toda la vida, el día que te morís y decís, bueno, era este el último. ¡Qué fuerte, Matthias! Bien, vamos con Banda Sonora, la sección que musicaliza Lorenzo Anzoátegui, @anzoategeek. Pueden encontrar sus trabajos en loloilauti.com. Es director teatral, es el creador de las fiestas dengue, es DJ, es mil cosas más. Y nos musicaliza la vida, nos elige una banda sonora para situaciones. Y hoy particularmente vamos a musicalizar Ciencia versus Emoción. La señora Amor, o el señor Amor, conoce a la señora Ciencia y surge esto. Vamos con el primer tema, que dice así. Escuché en la radio algo muy fuerte, muy serio. Está comprobado que el amor dura 4 años y, bueno, justo el mes que viene cumplimos 4 años, así que, bueno, llegó el momento. Adiós. Estuvo bueno y, nada, yo quisiera quedarme con el lavarropas porque sabés que la pilcha para mí es sagrada. Para este tema, Little Black Dress, de la banda sonora de Shock Treatment, de Rocky Horror Show 2. Este tema que es más o menos como decir, estoy loca y me cago en todos los años de relación hablando de ropa. And it's a strapless, backless, classical, little black dress. Well, first you go rip, rip, rip. Then you go snip, snip, snip. Then you whip it a zip, zip, zip. I split it up to the hip, hip, hip. And as you strip, strip, strip. Shiver and quiver. For that soft caress as you. Recomiendo Rocky Horror Picture Show, Rocky Horror Show, todo lo que tenga que ver con ese musical es fantástico. Bien, segundo tema, ciencia, amor, lo que siento, qué me pasa, dónde está. Mira, yo sé que todo lo que me pasa es culpa de la oxitocina, que en realidad no lo amo, tengo los niveles altos y me confundo, me pasa siempre, te digo, pero no podríamos ser felices, no, esto no es real, no, es todo oxitocina, esto es oxitocina, sí, no pasa nada. Nada si él no está, no pasa nada si él no está, y que venga ya, que me muero, lo extraño, no puedo más. Llámenlo, por favor, a alguien que lo vaya a buscar. Cuando no es oxitocina y es amor, te canta Shelly Favares, Johnny Angel, la música que suena cuando te pegan un balazo de amor en la cabeza. Johnny. Ese tema que sonaba cuando Mermaids o Mi Madre es una Sirena, Winona, lo veía a él y sonaba Johnny Angel, que suena siempre que ves uno que te gusta. Tercer tema. Desde que me subió la serotonina, me puedo relajar, la verdad, y estar bien con Roberto. Bueno, que nada, siempre estuvo ahí, siendo mi portero, amándome en silencio, hasta que un día lo vi, justo el día que me subieron la dosis de floxitina. Mira, si tenemos un hijo, te juro que le pongo 60 miligramos de segundo nombre. Tema de Mecano, que se llama Hawaii Bombay. Nada dice Prozac mejor que esta letra, acerca de flashear mirando el techo con destinos muy exóticos. Lolo se está haciendo especialista en la movida madrileña y nos está metiendo estos temas que a mí particularmente la voz de Mecano me da ganas de matar gente. Pero bien, cuarto tema. Si sentís mariposas en el estómago y ese fuego de amor que te quema por dentro, créeme, Tenés un principio de úlcera, una gastritis y sin dudas reflujo. Para eso te conviene escuchar The Free Design con I Found Love. ¡Hola, coro de gente medicada con helio! ¡Hola, reflujo! Crossed my mind. I found love. Had a garden, never weeded it. But I found love. Took an apple just in. Hermosa, canciones, mamás con pantalones de mamás, con franciscanas, papás con panzas, con botón, cantando I Found Love. Nuestro quinto tema, para cuando quieres dejar de pensar un poquito, no estar tan mental con la ciencia, te decimos que realmente la fórmula del amor es tener un buen colchón. Para eso escuchamos el tema de Beth del musical Hair. Qué hermosa imagen, conjura imaginarse muchos hippies sucios enumerando acciones en una cama, ¿no? De Beth, Hair. You can lie in bed, you can lay in bed, you can die in bed. You can pray in bed, you can live in bed, you can laugh in bed, you can give your heart. Or break your heart in half in bed. You can tease in bed, you can squeeze in bed, you can squeeze in bed. Hermosa canción, habla de todo lo que puedes hacer en una cama y tal cual, creo que ahí, sí, ahí podemos resolver la fórmula todo del amor. Vamos a ir un tema antes de volver, un tema de las Hollywood Jills, He Makes Me So Bad, o él me pone muy mala, o me hace muy mal, o algo así. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Shh, listen. You had no choice. Ay, cariño, sin duda algo fundamental para vivir un buen amor es estar nuevo y disponible. Y eso significa estar curado o cicatrizado de viejas heridas. y de relaciones pasadas. No tener ningún otro amor escondido, callado, reprimido, no olvidado. No estar tan lleno de recuerdos de otros tiempos con otras personas. Porque si estamos llenos de pasados, no hay espacio para lo nuevo. No hay lugar para el presente. Pero afortunadamente la ciencia calma la angustia que genera nuestra propia naturaleza. Con explicaciones, con las causas de nuestros mecanismos emocionales, y podría revelarnos por qué es tan difícil olvidar algunos amores. Esos grandes amores, buenos o malos, pero esos que se nos quedan grabados en la memoria. ¿Es así, Matías? ¿La ciencia puede explicarnos por qué? Exactamente. La ciencia revela por qué es tan difícil olvidar un gran amor. Hablamos de eso un poquito anteriormente. Unos estudios de neurobiología demuestran que una relación amorosa intensa crea en el cerebro impresiones residuales que se reactivan fácilmente. Como dijimos anteriormente en el programa, cuanto más información se grabó, más vívidos son los recuerdos. Las imágenes insisten en volver, porque no todo depende de la voluntad de olvidar. No alcanza solamente con querer olvidar. Existe un circuito neurológico que fija con más intensidad los recuerdos que fueron incorporados de la mano de un fuerte contexto emocional. Este ovillo, justamente, es el que está empezando a desenredar la neurobiología para explicar por qué resulta tan difícil olvidar un gran amor. Sí. Desde el punto de vista neurológico, quedarse solo durante un tiempo no ayuda a superar el fin de una relación. ¡Qué bueno saber esto! Esto es muy bueno saberlo, porque además... Porque uno dice, no, tengo que estar solo, me acabo de separar, dame 2 años. ¿Cuántos amigos, cuando uno se separa, aconsejan, mejor estar un tiempo solo, te va a servir para pensar? Sano. ¿Para pensar qué, chicos? En el otro, claro, para extrañar. Así lo dice el neurobiólogo, Antoine Bellara, que ya lo habíamos nombrado anteriormente, reconocido mundialmente por sus investigaciones sobre las funciones cerebrales que intervienen en la toma de decisiones. Él plantea que estar solo después de una relación o tapar todo con una nueva pareja no evita que el cerebro siga enviando recuerdos. Por un lado, la relación se termina, pero por otro, el cerebro sigue disparando imágenes y reacciones corporales. O sea, no hay... tiempo. Claro, exactamente. Tiene que pasar, va a pasar, tenete paciencia. Exactamente. ¿Y qué hace que un recuerdo quede sellado a fuego? No, aun cuando no fue ni en el lugar más paradisíaco del mundo, ni sonaban violines, ni fue una ocasión especial. ¿Por qué algo queda sellado a fuego en nosotros? Bueno, mira, hoy hablábamos, nos lo nombramos a Ignacio Brusco, ¿sí? Y él nos cuenta que en lo que se conoce como lóbulo temporal hay 2 estructuras, ¿sí? Una se llama hipocampo, que es por donde pasa la memoria declarativa. ¿Qué es esto? La memoria declarativa es desde acordarse qué día es hoy, que a algunos no les sale, hasta la cara de una pareja, que a algunos no les sale y tienen problemas. Al lado hay otra llamada amígdala, que contiene la memoria emocional. No son las de la garganta, no se las empiecen a apretar y echarle la culpa a ellas. Claro. Para que la información declarativa pase por el hipocampo y se distribuya en el cerebro, debe haber un contexto emocional. Por ejemplo, una situación atípica y desconocida que se haya vivido con ese gran afecto. Cuando la amígdala detecta ese contexto emocional, envía neurotransmisores al hipocampo. Así se incorpora en la memoria como fenómeno de fijación. Como que de esa manera vamos construyendo recuerdos. Wow. ¿Y a qué se debe entonces que es justamente un día en medio de la nada, en un callejón, te ataca como un ladrón un recuerdo, ¿no? Después de un tiempo pasó, estás en el medio de cualquier situación y vuelven esas imágenes y esas sensaciones que secuestran al cuerpo. Bueno, claro, porque, a ver, como decíamos, es la amígdala la que sigue respondiendo con descargas emocionales involuntarias, ¿sí? Como el dolor en el estómago, las palpitaciones que vimos anteriormente. Y fíjate que no pasa lo mismo cuando se trata de un romance pasajero que con un verdadero amor. Porque ya dijimos que cuanto mayor sea la información que se grabó hacia ese afecto, en cantidad o calidad, más grabado va a estar en la amígdala y más reacciones va a seguir enviando. Estos recuerdos pueden aparecer como imágenes, pero también como olores, como hablábamos anteriormente, sensaciones auditivas y como procesos de pensamiento. Para aquellos que aún están transitando el año que suele demorar un duelo amoroso, saben lo que duelen esos olores que se cruzan con los recuerdos que te parten como una daga en el pecho. Cruzarse con una expareja y sentir cómo se precipita una catarata de recuerdos vividos, aunque ella o él ni siquiera se hayan dado cuenta, ni siquiera te hayan visto, también es muy frecuente. Para explicar esto, por ejemplo, hay otro neurobiólogo del Instituto de Neurología Cognitiva del INECO que citó la hipótesis de Antonio Damasio, que es otro prestigioso investigador en neurociencias, que dice: Según su hipótesis del marcador somático, hay experiencias que disparan señales químicas en nuestro organismo. Por ejemplo, si caminamos por el campo y por primera vez en la vida nos cruzamos con una víbora que abre la boca y se abalanza hacia nosotros, se va a disparar un conjunto de moléculas que quedarán asociadas a esa sensación de miedo. Si nos volvemos a cruzar con una víbora, volverá a dispararse ese patrón y nos va a producir la misma sensación de miedo, aunque ni siquiera abra la boca, ¿sí? Con este ejemplo, no es que le estamos diciendo víbora a la ex, ¿sí? Lo que estamos intentando decir es, si bien este modelo es pura casualidad, aún está siendo debatido, ¿sí? Podemos comprender por qué ciertas emociones positivas o negativas pueden perdurar cuando nos exponemos a la persona que generó esos sentimientos. Él ve una vaca, se come con leche y ve una vaca y llora. Claro, ¿Qué pasa cuando te pasa algo malo y no querés ver a un otro en situación amorosa, pero ni en una película? Bueno, hay gente que ve la vaca y llora, otros van y matan la vaca. Yo no sé cómo contener a toda la gente que se está a punto de cortar la amígdala en vivo. No se corten la amígdala porque no es la que está en la garganta. No se ve. De última dense en la cabeza contra la pared hasta que encuentran la que está en el cerebro. Exactamente. Hoy hablábamos del tiempo y de la misma forma la frase estas frases hechas, el tiempo ayuda a olvidar, el tiempo cura todo, también tiene su explicación científica. Con el tiempo, cuando las conexiones cerebrales que facilitan esa revisión de situaciones críticas y emociones negativas se satura, ¿sí?, pueden sufrir lo que se llama downregulation, una disminución de los neurotransmisores en la zona de intercambio neuronal. Esto explicaría por qué los recuerdos vinculados a alguien importante van de a poquito perdiendo peso y viene ese alivio, ¿no? Así que, digamos que parece que no queda otra más que tiempo al tiempo, como dicen allá en alguna otra película que he escuchado por ahí, ese tiempo que trabaja sobre el tiempo. Perfecto. Entonces, si estás pasando por esos momentos en los que todo te lleva hacia ahí, todo te recuerda a él o ella, tiempo al tiempo, se te aseguramos que se va a pasar, que nada es para siempre, ni lo malo. Bien, vamos con una sección que comenzamos el domingo pasado, que se llama Próceres del Amor. Cuando continuamos estudiando y recordando a los San Martínez, las Juanas Azurduy, los Belgranos, las Mariquitas Sánchez de Thompson del amor. Personajes famosos que además vivieron apasionantes historias de amor. Esta vez le toca al prestigioso matrimonio de Marie Curie, que suena como medio raro, más conocida como Madame Curie, y Pierre Curie, que recibieron en 1903 junto a Henri Becquerel el premio Nobel de Física por sus trabajos sobre la radioactividad. Aunque hay quienes ponen en duda el romanticismo de su relación, antes de contraer matrimonio, Curie escribió una carta a una amiga de Varsovia diciendo: voy a casarme con el hombre del que te hablé el año pasado. La suerte ha hecho que estemos profundamente próximos el uno del otro y que no podamos soportar la idea de separarnos. Radioactividad total. Así fue este amor entre Madame Curie y Pierre Curie. En 1893... Marie terminó sus estudios de física con el número uno de su profesión, de su promoción, digo bien. En 1894 conoció a Pierre. La admiración que se profesaban derivó en un gran amor, pero él tuvo que pedirle varias veces que se casara antes que ella accediera. Este es un fragmento de una de las cartas que Pierre le dirigió a Marie. Nos hemos prometido el uno al otro ser grandes amigos, ¿verdad? Ojalá no cambies de idea, porque no existen promesas seguras. Uno no puede ordenar estas cosas a su voluntad. De la misma manera, sería tan bello que no me atrevo a imaginarlo pasar nuestras vidas juntos, el uno al otro, hipnotizados por nuestros sueños, vos con tu sueño patriótico y nosotros con nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. Se casaron en 1895. Su viaje de novios consistió en recorrer la campiña francesa en bicicleta. Se compenetraban en muchos frentes, personal y profesionalmente. Marie opinaba que tenía el mejor marido que una puede soñar. Es un regalo del cielo. Y cuanto más vivimos juntos, más nos amamos el uno al otro. Paradójicamente, el premio Nobel fue un problema para ellos. Más un problema que cualquier otra cosa, ya que ambos eran muy reservados y la fama les molestaba. Su vida era dedicarse a la investigación en cuerpo y alma. Y a partir de recibir el Nobel, no lo pudieron hacer porque continuamente recibían visitas inoportunas. La salud de ambos estaba deteriorada por la exposición a elementos radioactivos. En 1904, Pierre Curie fue nombrado profesor de física en la Universidad de París y en 1905 miembro de la Academia Francesa. Marie no tuvo el mismo reconocimiento. Lamentablemente, Pierre murió el 19 de abril de 1906 al ser atropellado por un coche de caballos. Marie se hizo cargo de sus clases, de todas, y continuó con sus propias investigaciones. Más tarde, en 1911, Marie obtuvo el segundo premio Nobel en Química. Fue una mujer libre que en muchas ocasiones pagó cara su rebeldía. En noviembre de 1911 rehizo su vida. La prensa emprendió contra ella una embestida por sus relaciones con Paul Langevin, quien estaba casado y tenía 4 hijos. Llamaron a Marie ligera de cascos, ladrona de maridos, extranjera porque era de origen polaco y judío. Durante la guerra recorrió junto a su hija Irene las rutas próximas al frente con los pequeños Curie, autos equipados con instalaciones de radiología para los heridos. Madame Curie sufrió una anemia perniciosa causada por las largas exposiciones a la radiación. Murió finalmente el 4 de julio de 1934 en la Alta Saboya. Los Curie tuvieron 2 hijas, Eva e Irene. Irene y su marido también obtuvieron en 1935 el Nobel de Química por la obtención de nuevos elementos radioactivos. Esto concluye esta gran historia. Una gran historia de amor entre ellos y amor al prójimo, al desconocido, ya que dieron su vida y arriesgaron su salud por investigar cosas que nos salvan la vida. Amor a la ciencia. A todos aquí ahora. Una gran historia de amor que ha pasado en Próceres del Amor. Y vamos con un tema de Chris Clark, Love's Gone Bad. I feel a pounding in my brain. Estás en Cíclope Radio. Cariño, llegamos al final del programa, pero antes vamos a dejarte la tarea de la semana, el mantra, lo que aprendimos, si es que aprendimos. Querido diario, hoy aprendí que soy un montón de células y neurotransmisores y líquidos y cosas que no comprendo, que como un animalito en la deriva me llevan a enamorarme y a sentir cosas. Entonces quizás sea bueno no controlar más, no pensar tanto, no vivir con tanto drama lo que sucede simplemente porque estoy vivo. No lo quiero arruinar, así que no voy a pensar. Me voy a entregar hoy. Mañana será otro día. Bien. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Bimbo. Buenas noches, Susy Q. Buenas noches a todos. Buenas noches, Agustín. Gracias, Cíclope Radio, por habernos acompañado. Gracias, Augusto Constanzo, por haber agregado un tomo a Amorpedia. Gracias a Mariano Sigman por habernos develado nuestra naturaleza científica en el amor. Gracias a ustedes, cariños, por estar del otro lado. Los voy a dejar con una canción que espero les quepa a todos. El Sayo. Una canción de Martha Reeves y Las Vandellas, I'm Ready for Love. Y espero que todos ustedes, cariños, estén listos para el amor. Hasta el domingo que viene. Chao. Cariño, y ya vas a ver. secaría.